Qué lindo es recordar los tiempos del ayer, un mundo de ilusión llevar como equipaje, no importaba llegar, todo era tan bonito. El sueño era volar sin rumbo por doquier como palomas blancas. Hermosa primavera, hermosa primavera, es la vida cuando empieza. Si fuera duradera, quien pudiera retenerla. Pero corre que corre, ya se aleja y no vuelve. El sueño era volar sin rumbo por doquier como palomas blancas. Llegando ya al final, postrado en el ocaso, ya no puede volar, solo quedan recuerdos. Qué lindo es recordar los tiempos tan queridos. El sueño era volar sin rumbo por doquier como palomas blancas. Hermosa primavera, hermosa primavera, es la vida cuando empieza. Si fuera duradera, quien pudiera retenerla. Pero corre que corre, ya se aleja y no vuelve. El sueño era volar sin rumbo por doquier como palomas blancas. El sueño era volar sin rumbo por doquier como palomas blancas.